1414.com. Bien, nos vamos hasta el Uruguay. Esos Trotsky Vengarán están por sacar un nuevo disco, pero sigue adelantando más temas, del cual les traigo el cover ¿Por qué me haces llorar? Hasta Huancayo, Perú. La banda es Nunca Tuvimos Verano y les traigo el tema Ella No Estará Más. Para ti si ya no puede más que simplemente dar algo que tú no das y que no encontrarás. No hay ciencia para encontrar algo que nunca existirá. Se tiene que inventar. Tiempos distintos, los que se avecinan. Ella tiene que curarse las heridas. Algo distinto va pasando en su vida. Ella tiene que encontrar alguna salida. Fluye como el viento hacia el mar. Y no, no volverá más por aquí. Por aquí. Tiempos distintos, los que ella tiene que encontrar alguna salida. Al Ecuador, la banda es Estamos Perdidos y el tema es María cometió mutilación. Su rostro, como pudo comer. Nos vamos hasta Ayacucho, la banda es Atuxisa y el tema es Juan Pac. Brasil esta vez, la banda Signo 13 nos acaban de enviar su nuevo sencillo que se titula Atequia Cruz en Minas Costas se transforma en Duas Asas. Oh, Argentina. La banda es Barrios Bajos. Este es un nuevo sencillo que se titula Me Cansé. Supo hacer mal, decidí no cambiar. ¿Cómo fue, cómo era y cómo será? Si me quedé dormido en el tren, el camino solo queda admirar. El tiempo ya no existe si te estoy esperando. Un abrazo al sol, ya no escuchará mi voz. Y las ganas de saber que todo está bien. Y me cansé, pero esta vez la mala suerte dura un poco más. Tocar el suelo, vivir sin sueños, ganar a lo Boca no estaría mal. Si me perdí, es mejor así. Quizás me miro desde otro lugar. Si me dándome una señal, me cansé de no decirte la verdad, de no dormir, de amanecer, de no llorar. Supo hacer mal, decidí no cambiar. ¿Cómo fue, cómo era y cómo será? Si me quedé dormido en el tren, el camino solo queda mirar. El tiempo ya no existe si te estoy esperando. Un abrazo al sol y ya no escuchará mi voz. Y las ganas de saber ya no existe, el tiempo ya no existe, el tiempo ya no existe, el tiempo ya no existe, el tiempo ya no existe, el tiempo ya no existe, ya no escucha mi voz. Huancayo, Perú, nuevamente la banda es Lovey Cat y el tema es Volver a Tropezar. Muy cerrando, esto viene desde Colombia, son los Petizelas y el tema es Lejanías. Cada kilómetro que hay entre los dos es un sonido entre te quiero y adiós. Pero te llevo conmigo lejos. No, no llevo nada ya entre mis manos. Soy perro callejero en busca de dos huesos. Todo lo que yo hago pa' ser fuerte. Si tú supieras que me muero por volver a verte. La distancia solo habla de ti. Divina que todo iluminas, calles, desiertos y colinas, viento de horizonte que atravieso, te caigo de raza a tu sabueso. Y llévame contigo donde tú quieras. Escuchemos ahora a la banda peruana La Toy con la canción Happy Loser. Todo esto es una farsa, del nuevo orden, conspiración, y sabes que te engañan. banda viene desde Alcorcón, España. Se formó el año 2019. Se llaman Carbunco y nos traen el tema Renacido. Volver es el tema que nos trae la banda peruana Decisión Final. vamos hasta Chile para escuchar a Boycott. Ellos nos traen el tema Descontrol. Esta es una de las bandas pioneras del movimiento punk de la ciudad de Concepción. Recuerdo las calles, es la canción que nos trae la banda peruana Narcótico. Vamos hasta Colombia para escuchar a Supercuates con el tema El Club de los Anticuerdos. Cacofonía, banda formada en Joinville, sur de Brasil, nos traen la canción El Electrodoméstico, tema que da título a su reciente EP. La banda peruana Demonio Tayán nos traen el tema Muerte Lenta. En todo caso, nosotros matamos menos que los dos gobiernos que los anteceden. Esta tarde costaba 9.000 intis, costará a partir de mañana 25.000 intis. Que Dios nos ayude. Es un montón de dinero en el Perú. Compatriota, ¿quieres que desaparezca la corrupción de nuestro país? Yo también. Pobres cada vez más pobres, con más impuestos que pagar.